Que aparentemente hay acuerdo. ¿Habría acuerdo, Nico Piña? Chicos, sí, bueno, recién también a la tercera asamblea acá en el patio municipal y se llegó a un acuerdo con la nueva propuesta por parte, bueno, del Ejecutivo, que eran justamente estos dos puntos para agosto. Bueno, Raúl, importante, primero el diálogo, ¿no?, que hubo, eso hay que remarcarlo, y después, bueno, el acuerdo este que, a ver, no es la solución quizás por a nivel nacional y todo lo que estamos viendo, pero sí es un gran paso. Sí, no, además, teniendo en cuenta inclusive la dinámica de la Asamblea que ustedes presenciaron, que no es nada fácil, hemos sido tanto nosotros como el Ejecutivo, por lo menos creativo, ingenioso en diseñar por lo menos un paliativo, como digo, pero que además tenemos la posibilidad de abrir ante cualquier eventualidad, y si fuera todo más o menos sobre rieles, en noviembre nos sentamos a evaluar el impacto de la inflación en nuestro salario. O sea, no es lo ideal para nadie, pero no nos podemos quejar tampoco, y sabemos del esfuerzo que se está haciendo de parte del Ejecutivo, y lo hablamos. Estamos pasándole limpio, Raúl, que ahora está yendo para justamente formalizar el acuerdo. Es un 12% en lo que es agosto, más un bono de 4.000 pesos. Este 2% se descuenta de lo que es octubre. Exactamente, la propuesta inicial que era octubre se descuenta de lo que era octubre. Pero bueno, va acumulando agosto, septiembre, octubre. Es casi una cuestión más financiera que económica, pero bueno, no sirve. Pero lo que abarca mucho más es la inmediatez, ¿no? Porque estos dos puntos van ahora, que se han reflejado en el próximo mes, bueno, y después tienen la posibilidad de sentarse. También lo que decíamos es, che, bueno, si llega a pasar algo en lo que son los meses de septiembre y de octubre, también se puede volver a sentar. Puede volver a sentar, y además, y también que todo lo que consigamos va a impactar en el segundo aguinaldo. Así que, bueno, eso es lo que ahora vamos a redactar el acuerdo, lo vamos a firmar y bueno, y vamos a leerlo en la asamblea. Queda en un 35% más el bono de 4.000 pesos. Sí, sí. Sí. Queda entonces, recordamos, el 12% de lo que es agosto más el bono, octubre un 13%, y para lo que es diciembre un 10% más, que esto se acumula para lo que va a ser el aguinaldo que van a percibir en enero los y las trabajadoras. Así es. ¿Se levanta el paro ahora? Ya, sí, ahora terminamos de formalizar esto, le presento el acta a los chicos y ya levantamos el paro. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo, por favor. Bueno, chicos, sí, se va a formalizar ahora en estos momentos, se va a firmar lo que son estos aumentos que lo decíamos, ¿no? Son varios puntos también que se tocaron. Uno, muy importante, que se habló en la Asamblea, no se van a descontar el día a los monotributistas que hoy se adhirieron a lo que es el paro. Es uno de los puntos en los que llegaron en esta última reunión. Y otro punto muy importante, que es la hora del changarín. La hora del changarín, que estaba a 200 pesos, va a pasar a 300 pesos. Estos son el acuerdo que se llegó, que también no soluciona nada, porque seguimos diciendo, a ver, la inflación claramente a terminar lo que es el año está por encima de lo que son estos aumentos. Todavía es difícil creer que una persona, un trabajador o una trabajadora cobre 300 pesos la hora en la Argentina en la que vivimos hoy. Por eso lo decimos, ¿es un paso? Sí, es un paso. ¿Es una solución? Y la verdad que no, y también es parte del tiempo, ¿no? Del tiempo que nos espera hasta finalizar el año y cómo sigue, no solo Villalde, ¿no?, sino también la Argentina. Uh-huh. Nico, si al changarín le aumentan directamente la hora, ¿quiere decir que no entraría dentro de este acuerdo o entra dentro del acuerdo, pero además de eso le aumentan el valor? No, entraría dentro del acuerdo. Por lo que se habló acá en la asamblea, en esta última asamblea que recién cierra, entraría dentro del acuerdo el valor del changarín, no del resto de monotributista. Es el changarín el que te trabaja, uh-huh, y te factura. Por hora aumentaría de 200 a 300 pesos la hora. Más el aumento del acuerdo. Más el aumento del acuerdo, exactamente. Excelente. Bueno, sí. Sí, y recordar esto también, que es un punto importante, que los monotributistas, las monotributistas que hoy se adhirieron al paro, no van a perder o no se le va a descontar el día como se había dicho. Uh-huh. Esto a priori, ¿no? Esto a priori lo que se habló acá en la asamblea. como decimos recién, el tiempo después va a decir algunas cosas. Es tema financiero, es tema plata, es tema inflación, no solo le afecta a los empleados, le afecta a los municipios. Así que ver, bueno, primero lo que va a ser la liquidación del mes que viene, que eso es algo que preocupa y mucho, ¿no? Pero bueno, es cuestión de tiempo. Por lo menos se llegó a un acuerdo, hubo buen diálogo, que eso es lo importante. Se llega a este acuerdo y bueno, se levanta lo que es el paro ahora en los próximos minutos. Uh-huh. O sea, sí, lo importante es que se empieza a sentar una base de, bueno, de paritarias, ¿no? Y que tienen uh-huh. la posibilidad de volver a tener un diálogo en el caso de que la inflación se vuelva a disparar, que obviamente va a perjudicar, como nos pasa a todos y a todas, en el bolsillo directamente. Bueno, una excelente finalización de esta jornada, ¿no? Una jornada, sí, bastante movidita, idas y vueltas, mucho diálogo, como lo decía Raúl. En las asambleas también no es que uno habla y todos asienten, sino que, bueno, hubo diferentes voces uh-huh. con muy buenos argumentos pues, del por qué no se recibían las primeras ofertas que se habían dado por parte del Ejecutivo. Y hay que decir, claramente, esto es un análisis personal también que uno hace, es la parte de la inmediatez, ¿no? Porque el número sigue siendo el mismo. Solamente sí. que se agrega el 2% ahora en agosto, en lo inmediato, y se da cuenta de octubre. O sea, el número es el mismo, no se sumó ningún punto en lo que es el aumento. Pero la necesidad que hay sobre la inmediatez, ¿no? La verdad se hizo notar. Y por eso, cuando se explicó, cuando se dio esto, la verdad fue unánime la votación a favor, pero justamente por esto, ¿no? Lo que llama la atención, la inmediatez en lo que se necesita la plata en el bolsillo de los y las trabajadoras. Mm, sin duda. Bueno, igual queda poco claro por qué ellos piden un 2% más para agosto y después se termina descontando, digamos, del mes de octubre. Uh-huh. O sea, prácticamente es cerrar en el mismo porcentaje. Entiendo que por ahí quieren paliar un poquito más el incremento y la inflación de los últimos meses, lo que sería julio y agosto. Pero bueno, lo importante es que se levanta el paro, que llegaron a un acuerdo y que de alguna manera los y las trabajadoras del municipio de Villa Allende quedaron conformes con las nuevas disposiciones. Sí, sí, conforme no lo pondría como la palabra. La conformidad no, es un acuerdo, uh-huh. un asentamiento, podemos decir, sí. Y como te decíamos recién, Cari, hay una en lo que se va a firmar hay un contrato de cláusula de gatillo para noviembre, uh-huh. pero sí hay una necesidad antes de sentarse otra vez a dialogar el aumento de sueldo y los sueldos, tanto de los monotributistas como de los empleados de planta. Bueno, excelente el trabajo de esta mañana, compañero. Seguramente nos reencontramos en breve en el estudio. Un abrazo grande, gracias. Bueno, para analizar, claro, va a estar claro que van a seguir aumentando los puntos de inflación, ¿no? O sea, yo creo que va a ser a priori, te cuento que la inflación no creo que se detenga, es algo que, ojalá que sí, pero hasta acá ya lleva un 70% interanual. Ese número se acerca al que acaban de cerrar paritarias para todo el año. Pero, va a aumentar. Y me imagino que esos puntos de hoy, esos que que no se pudo obtener, se lo va a tener que pedir en octubre. Va a ser. A ver, nos quedan todavía 3 meses para seguir sumando la inflación interanual, ¿no? 43 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Es momento de canción. Por acá me dice. algunas personas no les gusta el género. Me dicen, chau Tucu, hasta el lunes. Y me ponen el signo de la música ahí. Le mando un saludo al Vizca. No hay problema, amigo. No hay problema. Nosotros acá aguantamos la diversidad. Así que le mandamos nomás. Nos quedamos hasta las 13. Espera.